cuando algo en lo más profundo de tu ser está diciendo lo que debes hacer. Cuando algo en lo más profundo de tu corazón está enseñando lo que es la verdad, puedes escuchar, se hace más fuerte ya. Sientes que te inunda el corazón. Tu ser, tú sabes que es verdad. No hay otro lugar a donde ir. Cuando algo en lo más profundo de tu interior te suplica que hagas una decisión, puedes escuchar, se hace más fuerte ya, y sientes que te inunda el corazón. Todo a él, dale tu vida a él, porque todo.